voy arrastrándome al final. Lunes a viernes siempre igual. Gano para gastar, sudo para derrochar. Necesito motivation. Quiero un poco de celebration. Motivation. Trabajé duro, duro, duro en la semana, na, na, na. Con este culo, culo, culo voy a bailar, la, la, la, la. Tumba, retumba, que canso en la tumba. Pregunten por el muerto y le tiran, se fue de rumba. Necesito motivation. Quiero un poco de celebration. Motivation, motivation, motivation, motivation. Ahora sí, llegamos con el triunvirato, con la nueva. Si sabes lo que es bueno, más vale que te muevas. Un paso adelante, un paso atrás. Un paso adelante, un paso atrás. Motivation, dance, music, motivation. Sigue, sigue, motivation. After party, motivation. No pares, motivation. Dance, music, motivation. Sigue, sigue, motivation. After party, motivation. No pares, motivation. Motivation.